me gusta pelear. Patero de costado, patero para atrás. No puedo la trampa, te que voy de tren. Ella es un brazo, te pega de mí. Baba Lula, la Lula Uba. Mira, me que mirita, le gusta pelear. Patea del costado y patea.